La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito y jueves frito. Está nubladito afuera, está haciendo un poquito de viento. No está tan frío, pero sí se siente por el viento y por lo nublado que está, ¿ok? Tenemos en estos momentos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, con un cielo nublado, calidad de aire es buena, tenemos un valor de 30 en una escala de el 1 al 50, un viento que se registra a 9 millas por hora, en una humedad de un 89% y una visibilidad, vamos a ver la visibilidad, de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con probabilidad de que vaya a estar lloviendo. De hecho, ahorita en algunas partes ya está lloviendo aquí en el área de Salt Lake City, West Valley, todo y todo alrededor. Se espera que vaya a continuar la lluvia todo el día hasta el día de mañana, viernes. Va a amanecer, o sea, ahorita a las 10 de la mañana, pues se va a presentar la lluvia constante. O sea, que de ahí ya no va a detenerse. Y para el día de mañana se viene un poquito de nieve. Entonces es muy probable que a las 11 de la noche probablemente caiga un poquito de nieve también, en las áreas más altas. Y para el día de mañana, viernes 7 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 28, con cielos nublados y con probabilidad de lluvia y nieve, y esto va a continuar hasta las 9 de la mañana. De ahí en adelante vamos a tener cielos parcialmente nublados y vientos a partir de las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde van a estar vientos un poquito fuertes para que lo tengan contemplado, ¿ok? Para el próximo sábado sale el solecito, 8 de marzo. Se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 9 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 10 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, con mínimas de 42. Y si escucharon bien, máximas de 63, mínimas de 42 grados con cielos soleados y despejados. No hay que confiarse en la próxima semana, porque a partir de ese día, el siguiente día van a descender un poco las temperaturas, se viene un poco de lluvia. Para el próximo jueves viene un poquito de lluvia con nieve, el próximo viernes también, sábado de la próxima fin de semana. Entonces, yo les recomiendo que estén checando el pronóstico del área donde ustedes viven, porque no está para nada constante, ¿ok? Sobre todo por, ya saben que hay tormentas en algunas partes pronosticadas, vientos y todo eso, pues nos afecta a todos aquí en Estados Unidos. Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No voy a olvidar lo que tú me hiciste. No me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad. Otra vez, tú me hiciste daño, mujer. Ya yo Me cansé de ti, nena, vete por ahí. Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí. Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré. Ponte el vestido y los tacones que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame al atardecer. El 30 de febrero. En hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales. De cuando conoce a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón. Toda la noche cuidando pa' no romperlo. Ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Se ve la luz Pam. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Ropa cara, Gucci, Prada. Gucci, Prada. Ropa cara, Gucci, Prada. Gucci, Prada. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Similitudes. El buitre. Si pones un buitre en una caja que mida 2 metros por 2 metros y que está completamente abierto por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será un prisionero absoluto. La razón es que el buitre siempre comienza un vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros, sin espacio para correr, como es su hábito, ni siquiera intentará volar, sino que quedará prisionero de por vida en una pequeña cárcel sin techo. El murciélago. El murciélago ordinario, que vuela por todos lados durante la noche, es una criatura sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo. Si se lo coloca en el suelo, en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrarse indefenso y sin duda, dolorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramente elevado del cual se pueda lanzar a sí mismo hacia el aire. Entonces, inmediatamente despega para volar. La abeja. La abeja, al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que muera, a menos que sea sacada de allí. Nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de ella. Sin embargo, persiste tratando de encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo. Seguirá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que completamente se destruye a sí misma. Las personas, en muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja obrera. Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones sin nunca darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer es ver hacia arriba. Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema. Solo mira hacia arriba. La tristeza mira hacia atrás. La preocupación mira alrededor. La depresión mira hacia abajo. Pero la fe siempre mira hacia arriba. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Mi fe me ayuda a comprender que las circunstancias no dictan mi felicidad ni mi paz interior. Denzel Washington. Déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasó la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás. Muy triste soy, serán mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad.

Vas, Leoncita. Dejo aquí en un rinconcito mi cepillo, entre tus cosas mi vestido amarillo, un par de tenis para caminar juntitos por si se ofrece. Dale. Puede que exista un lugarcito ahí en tu casa para mis letras, mi guitarra y mi pijama, por si dormimos esta noche en tu cama, por si se ofrece. Tengo unas ganas de vivir contigo, con todo lo tuyo y todo separen de la habitación y mi credencial lleve tu dirección. Tengo unas ganas de vivir contigo, por ti si me cambias te la pido, y si alguien me pide mi ubicación me encuentren al lado de tu corazón, dando más días de estos y me muevo contigo. Yo quería ser más que tu amiga y empezó la mudanza de hormiga, la ropita que por si la lluvia, que por si el invierno, que por si la vida. A besitos se fue la distancia, me decía amor no te vayas. Otra noche que por si es oscuro, que por si es muy tarde, que por si las ganas. Te juro que no te quito mucho espacio, tú ya lo dijiste, vamos despacio. Poquito a poquito te fuiste abriendo, poquito a poquito me fui metiendo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros según las predicciones de hoy 6 de marzo de Misada, que dio sus predicciones o dio el horóscopo para lasestrellas.tv. Ahí lo pueden encontrar ustedes si lo quieren compartir ahí con sus amigos. I'm Aries, tu magnetismo te ayudará en reuniones y negociaciones. Es un buen día para realizar compras, ventas o firmar documentos importantes. Tauro, valora tu experiencia y úsala a tu favor en negociaciones laborales. Es un buen momento para solicitar un aumento, cambiar de empleo o emprender positivas transformaciones sentimentales. Géminis, con la luna en tu signo, las oportunidades llegan solas. Contactos importantes con personas de otras ciudades o países pueden abrirte puertas profesionales. Cáncer, momento de felicidad y estabilidad. Se avecinan cambios en el hogar, remodelaciones y compras favorables. La luna creciente te ayuda a tomar decisiones importantes. Leo, analiza bien antes de tomar decisiones laborales. Un buen balance de ingresos y egresos te permitirá organizar mejor tu vida y tener más tiempo para ti. Virgo, día clave para detectar errores en el trabajo y destacar tu precisión, posibles nuevas oportunidades laborales y un emotivo reencuentro familiar. Libra, la rueda de la fortuna está de tu lado, no dudes tanto y actúa. Se avecinan cambios importantes en tu forma de pensar y oportunidades laborales inesperadas. Escorpión, confusión en decisiones laborales, pero pronto todo se aclarará. La luna creciente te ayudará a encontrar las respuestas y tomar decisiones acertadas. Sagitario, felicidad plena, es un gran día para iniciar nuevos proyectos y hacer planes a futuro con confianza y con optimismo. Capricornio, después de un periodo de presión, llegan noticias que te darán paz y estabilidad. Prosperidad y abundancia se acercan a tu vida. Acuario, enfócate en lo positivo y deja de lado la energía negativa. Es un día ideal para firmas, negociaciones y acuerdos importantes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu creatividad está en su punto máximo. Canaliza tus ideas en proyectos laborales y personales. Las oportunidades económicas se abren para ti. De la mañana con 43 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces por mi dictadura. no guardo rencor. Si quiero lo tengo, y más si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero lo olvido. Soy tu mejor rumor. Y si quiero más, busco más. Hago lo que quiero porque puedo y ya. Te quejas de mí, pero sigues aquí. Soy caprichosa. Si yo quiero te enamoras. Te domino con mis besos. Yo decido cerca o lejos. Soy caprichosa. Yo pongo lugar y hora. Ven y yo te llevo al cielo. No prometo nada serio, no. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuvimos aquí un errorcito técnico, tuve que reiniciar el programa de la radio, así que ahorita que terminemos el programa, pues se va a tener que editar para pegar los dos programas, ¿no? Lo que llevamos ya ahorita, más esta parte. Y bueno, nos quedamos en el segmento de ciencia y tecnología, así que vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y también, bueno, ahorita después les digo lo que vamos a hacer en el segmento de encuentros existenciales, ¿ok? Y bueno, la primera nota que les traigo es sobre las empresas BYD y DJI, de China que lanzan el primer sistema de drones montados en vehículos del mundo. Los automóviles BYD, que son unos SUV grandes, o son camionetas, incluyen un dron de JI, que así es el dron, en el maletero. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué traerá un dron? Bueno, estos automóviles BYD ahora incluyen este dron en su maletero. Vienen con esta nueva característica especial, un dron DJI, y que está almacenado ahí en el maletero y que se puede lanzar con un solo clic para filmar viajes o también para verificar el tráfico. Imagínate que vas a un lugar y quieres ver, estás ahí en la línea y no sabes cuánto tráfico hay, pues ahí le aplastas a un botoncito y rápidamente este dron que viene en el techo, bueno, en el maletero, parece como si viniera en el techo, de repente pues se sale. Esta colaboración implicó una inversión de 200 millones de yuanes y 2.000 ingenieros, fíjense, para adaptar este automóvil con este dron. Está padre la camioneta, hasta eso. Este proyecto representa una nueva tendencia hacia la innovación colaborativa, o sea que están incluyendo pues más tecnologías en los autos para los amantes de los drones y que quieren grabar ahí por donde van y dicen, mira que está muy bonito, cómo me gustaría poder grabar. Pues sí, van a tener ese drone. Esas son las empresas de China, ¿ok? Y también comenzó, fíjense, la producción en masa de coches voladores en China. O sea, también van con todo. Xpeng Aero HT está llevando los viajes fuera de la carretera a nuevas alturas con su Land Aircraft Carrier, que es un vehículo que puede almacenar y lanzar una aeronave plegable. Y esto también es en China. Ahorita estoy viendo una camioneta parecida a las de Tesla. Y dentro de esa camioneta pues salió esta aeronave. Aero HT está construyendo la primera línea de producción para pequeñas aeronaves, así como los supersónicos. Imagínense una aeronave con un dron, así como los drones, pero pues lo que está cargando pues es la aeronave. La demanda de estos vehículos está creciendo con más de 4.000 pedidos nacionales. O sea, mucha gente quiere andar en su propio parece helicóptero, pero como les digo, por arriba se ve como si fuera un dron gigante. El fundador prevé un futuro con heliopuertos en cada hogar y cielos con vehículos voladores. Imagínate cómo vas a estacionar ese, ¿cómo se le dice? Se me fue el nombre. Ese avión, mini avión, en tu casa. ¿Cómo lo vas a estacionar? ¿Cómo van a poner esos heliopuertos? Pero bueno, ahí está. Está muy interesante, ¿no? Y bueno, en otra información para todos los amantes de Apple sorprende con su nuevo MacBook Air, que tiene un chip M4. También tiene más potencia y doble pantalla externa. Apple ha renovado su MacBook Air con el potente chip M4, aumentando su rendimiento y ofreciendo compatibilidad con dos monitores externos, con una autonomía de hasta 18 horas y una nueva opción de color. Y este portátil promete mejoras significativas. Entonces vamos a ver qué es lo que trae esta actualización y cuándo va a estar disponible, ¿ok? El nuevo MacBook Air llega con este chip M4 que incorpora un CPU de 10 núcleos y una GPU de hasta 10 núcleos, lo que permite una mayor fluidez en tareas exigentes y además admite hasta 32 GB de memoria unificada y mejora el rendimiento en inteligencia artificial gracias a su Neural Engine Integrated. Y este modelo mantiene su diseño ultra fino y liviano con una carcasa de aluminio resistente y está disponible en dos tamaños de pantalla, 13 y 15 pulgadas. Apple ha agregado un nuevo color azul cielo que se une a las dos opciones ya existentes, que es la medianoche, blanco estrella y color plata. Uno de los cambios más esperados es la compatibilidad con dos monitores externos de hasta 6K y además de su pantalla Liquid Retina integrada, que ofrece 500 nits de brillo y admite 1,000,000,000 de colores. Y para videollamadas y conferencias, el MacBook Air ahora incluye una cámara center stage de 12 megapíxeles que mantiene al usuario en el centro de la imagen de forma automática y también incorpora la función vista cenital que permite mostrar tanto al usuario como su escritorio al mismo tiempo. Y en términos de conectividad, el portátil es compatible con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 e incluye un puerto de carga MagSafe, dos puertos Thunderbolt y una entrada de auriculares de 3,5 milímetros. Entonces Apple ha abierto las reservas del nuevo MacBook Air con un chip M4 con fecha de lanzamiento oficial para el 12 de marzo. Y el modelo de 13 pulgadas tiene un precio de $999, mientras que el de 15 pulgadas, 2 pulgaditas más, estará disponible por $1,199, o sea, $1,200. Y bueno, con esta actualización, Apple refuerza su apuesta por la eficiencia y el rendimiento en su portátil más popular, ofreciendo características que hasta ahora pues solo están disponibles en modelos más avanzados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamas para decirte que aún te amo, que aún te amo. No puedo puedo acostumbrarme a estar tan solo. Me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbra a tus manos, me acostumbra a tu voz, y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marcó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llama es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llama es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta, y hoy vamos a hablar del kale, porque al parecer muchos están hablando del kale, la verdura con más hierro y propiedades que la carne, y esto se ve en la moda ahorita fit, ok, en la moda fit, la gente que está haciendo mucho ejercicio. El kale se convirtió en la estrella indiscutida de las verduras de hoja verde. Su popularidad se debe a las múltiples propiedades nutritivas que ofrece. Entonces, vamos a ver por qué lo están utilizando tanto como comida fit en estos momentos. Bueno, para empezar, sabemos que el kale es un superalimento, ¿no? Y es un alimento pues muy conocido, y que tal vez antes dirían, bueno, hace un par de años atrás o unos años atrás dirían que el kale, ¿qué es eso, no? Pero realmente es antiguo. Es originario de Asia. El kale se usaba antiguamente con fines curativos. Recién en los 80s empezó a cultivarse aquí en Estados Unidos y su consumo creció entre quienes buscaban comer más sano. Hoy es tendencia gracias a su valor nutricional y su versatilidad gastronómica, y pertenece a la familia de las coles, o sea, de los repollos, que tienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Una porción de 150 gramos de kale tiene 1,6 gramos de hierro, casi lo mismo que 100 gramos de carne. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y también duplica la cantidad de vitamina C de una naranja, con 200% de la dosis diaria necesaria en solo 100 gramos. Esta vitamina refuerza el sistema inmune, combate radicales libres y mejora la absorción del hierro. Además, el kale es rico en calcio, es rico en potasio, vitamina K, vitamina A y antioxidantes, y contiene mucha fibra, así que esto ayuda a regular y a saciar el tránsito intestinal. Es bajo en calorías, tiene tan solo 35 kilocalorías cada 100 gramos y es ideal para dietas saludables y controles de peso. Los nutricionistas recomiendan comer 150 gramos de kale 2 a 3 veces por semana, ya sea crudo o cocido brevemente para preservar sus propiedades. Y se consigue en versión fresca o también lo pueden conseguir seco. Y combina perfecto en ensaladas, en licuados y hasta para hacer chips horneados. Y yo aquí les digo para que lo agreguen en sus jugos verdes. Yo estuve muchos años poniéndole kale. Últimamente no le he puesto kale, de vez en cuando le pongo kale al jugo verde. Y es que pues a veces lo turno, ¿no? Con espinacas, o sea, aparte de todos los ingredientes que ustedes ya saben, porque ya les he dicho los ingredientes de mis jugos verdes. Y el kale, pues tiene muchas vitaminas, eso sí. Pero también para los que nos inflaman un poquito los coles, como los coles de Bruselas, como el repollo. Entonces, por eso lo he disminuido en cantidades. No es que me inflame, pero como tiene muchas purinas también, pues lo voy turnando. No es de que lo ponga a diario como antes lo hacía, pero ahí está. Entonces, ya saben, lo pueden consumir en ensaladas, en licuados, en jugos verdes y hasta en chips horneados. Lo pueden poner en el horno. Esta verdura se coronó como la más nutritiva y la más saludable. Así que, pues, se les recomiendo que lo incluyan en su alimentación, que lo prueben si nunca lo han probado, pues, para que mejoren su bienestar y su salud, ¿ok? Y bueno, aquí finalizo la clasecita de Conociendo Tu Meta con el kale, y este artículo lo saqué de muyfitness.com y lo pueden encontrar en ms.com en el apartado de Muy Kitchen, Muy Fitness, perdón. Es una historia de Dylan D'Aderio, ¿ok? Y bueno, con esto, como les digo, ya finalizo la clasecita del día de hoy. Y lo que les iba a comentar que iba a hacer ahorita, el día de ayer les comenté que probablemente no iba a poder hacer la charla de encuentros existenciales, y ayer me la estuvieron pidiendo, pero sinceramente no pude. Traté de hacer ahorita lo más rápido el programa, o incluir todo lo que usualmente incluimos, para agregar el día de hoy, solamente por hoy, porque yo no mezclo la charla y meditación de encuentros existenciales en este programa, pero lo voy a hacer solamente por hoy porque me lo pidieron el día de ayer y pues no pude estar. La otra opción sería hacerlo más tarde, pero también hoy tengo varias cosas que hacer, entonces no podría. Entonces, para que sea un win-win, ¿no?, voy a hacerlo ahorita. Va a ser un poco más corto, pero va a ser más extenso que el segmento que usualmente tenemos. Voy a hablar de la lección del día de hoy, pero voy a incluir la meditación, los ejercicios de respiración y pues el ejercicio de meditación, ¿ok? O sea, el texto, el comentario, la meditación. Bueno, el ejercicio de respiración y la meditación por último, ¿ok? Todo lo va a hacer el día de hoy nada más. Así que ahorita que presente, voy a presentar como la charla en la que nos encontramos, ¿ok? Entonces, para tenerlo grabado y para que sea publicado en la página de Encuentros Existenciales, ¿ok? Bueno, entonces, ya aclarados aquí, vamos a irnos, bueno, nos vamos a ir al segmento de Encuentros Existenciales, charla y meditación, ¿ok? We'll be right back. 10 de la mañana con 18 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales, la charla y la meditación. Y hoy por única vez lo estoy grabando en otro día y estoy grabándolo en el programa de las mañanas de Con el Pie Derecho. Pues para que sepan cuando lo escuchen la grabación en la página de Encuentros Existenciales. Entonces me voy a ir primero con la lección, con la dinámica que tenemos acá en la mañana. Y hoy nos toca la lección 275 y después voy a pasar a una parte del texto, ¿ok? Y la lección del día de hoy nos dice: la sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas. Escuchamos hoy a la voz que habla por Dios, la cual nos habla de una lección ancestral que es tan cierta hoy como siempre lo fue. Sin embargo, este día ha sido seleccionado como aquel en el que hemos de buscar y oír, aprender y entender. Escuchemos juntos, pues, lo que nos dice la voz que habla por Dios. No lo podemos entender por nuestra cuenta, ni aprenderlo estando separados. En esto reside la protección de todas las cosas, y en esto se encuentra la curación que brinda la voz que habla por Dios. Y bueno, aquí viene la parte como oración, si pueden cerrar los ojos, lo hacen. Tu sanadora voz protege hoy todas las cosas, por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará lo que tengo que hacer y a dónde debo ir, con quién debo hablar y qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabras transmitirle al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí, Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Bueno, es una lección muy, muy bonita, porque el solo hecho de ponerle atención a lo que nos dice nos puede dar una sensación de tranquilidad, ¿no? Así como decir, ah, puedo descansar este momento, este segundo, en este momento no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nos va a proteger. No tenemos que estar ansiosos por nada, preocupados, porque esa voz nos va a indicar lo que realmente tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Hay días en los que nosotros no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Pasan ciertas cosas y nos enojamos, respondemos a la ira, respondemos a la preocupación, al estrés, y nos metemos en esa bolita, ¿no? De nieve, que va aumentando durante el transcurso del día. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo más y más y más y más información, ya sea a ese estrés o a esa ira o a esa tristeza. Entonces, hoy esta sanadora voz de Dios nos va a proteger en todas las cosas. Y es muy bonito que lo tengamos en cuenta, que podamos recordar que no estamos solos. Y que cualquier cosa que nosotros experimentemos el día de hoy o en el día que pues necesitemos recordar esta lección, que lo pongamos en práctica. Porque si escuchamos la voz que habla por Dios, no va a hablar nuestro ego, no va a hablar nuestro miedo, no va a hablar esas emociones que están distraídas, o sea, que se creen otras cosas que no están sucediendo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que pues somos agredidos, que somos insultados y que por ende tenemos que defendernos y responder? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Probablemente muchas veces, ¿no? Inclusive a veces la gente ni siquiera te lo dice de frente, o sea, ni es hacia ti. Y uno se pone el personaje, se pone el saco, como decimos en Sonora, te pusiste el saco, ¿no? cuando escuchamos tal vez videos o comentarios de gente que ni te conoce ni tú conoces, ni van dirigidos para ti, y uno se identifica y dice, ah, mira, nos están criticando a nosotros que somos de esta religión o de este país o de estas filosofías, etcétera, etcétera, y nos identificamos con cosas que no son reales y que al mismo tiempo nos afectan porque nosotros decidimos darle esa importancia, ¿no? O ese valor. Entonces, no es necesario que hoy pues nos aloquemos, no es necesario que nos vayamos por el lado de la locura. Hoy se nos invita a estar en el lado de la cordura y que estemos tranquilos porque sabemos que todo lo que estamos viviendo pues tiene, no sé si decir un objetivo, pero tiene una perfección en todo lo que está sucediendo para que se esté dando la situación que se está viviendo, ¿no? Tal vez, pues obviamente cuando pasan cosas muy oscuras, o sea, muy terribles, como perder a un ser querido, pues tal vez no lo veamos como algo en perfección, pero en el universo, pues está dando exactamente en perfección. Es el momento en el que nuestros seres queridos, por ejemplo, cuando han partido o han trascendido, pues era el momento ideal. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros nos cuestionemos muchas cosas, pues hace que tal vez no comprendamos la idea que nosotros tenemos de la vida, pero la vida sabe muy bien lo que tiene que hacer para que todo se dé en perfecta armonía. Entonces, hoy no vamos a dejarnos llevar por nuestros miedos, no nos vamos a dejar llevar por el ego, no nos vamos a dejar llevar por todo aquello que no existe y que nosotros no los estamos imaginando, ¿ok? Hoy vamos a recordar la lección del día. La sanadora voz de Dios protege hoy todas las cosas, ¿ok? Y aquí es donde voy a hacer esta pequeñísima pausa para pasar a la parte del texto, ¿ok? Pero aquí finalizo la parte de la lección. Aquí más adelante vamos a hacer una edición, así que pues aquí finalizamos el segmento pequeño de encuentros existenciales. Y bueno, aquí continuamos con la grabación. Les recuerdo que estamos grabando el podcast 48 de Encuentros Existenciales, Charla y Meditación, que no se pudo grabar el día de ayer. Y voy a continuar con la parte del texto. Ustedes sí van a escuchar todo el programa completo, nada más con el pie derecho solamente escucharán la parte anterior que escucharon, ¿okay? Y bueno, al abrir al azar el libro de Un Curso de Milagros nos envió el capítulo 8, el final del sueño, y el apartado es el número 8, que se titula El Pequeño Jardín, ¿ok? Y les voy a leer aquí una parte, los primeros dos párrafos. Estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, que fue concebido para limitar lo ilimitado. No creas que esto es algo meramente alegórico, pues el cuerpo fue concebido para limitarte a ti. ¿Cómo podrías tú, que te ves a ti mismo dentro de un cuerpo, saber que eres una idea? Identificas todo lo que reconoces con cosas externas, con algo externo a ello mismo. Ni siquiera puedes pensar en Dios sin imaginártelo en un cuerpo o en alguna forma que creas reconocer. El cuerpo es incapaz de saber nada y mientras limites tu conciencia a sus insignificantes sentidos, no podrás ver la grandeza que te rodea. Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo, ni tú puedes unirte a Él ahí. Todo límite que se le imponga al amor parecerá siempre excluir a Dios y mantenerte a ti separado de Él. El cuerpo es una diminuta cerca que rodea a una pequeña parte de una idea que es completa y gloriosa. El cuerpo traza un círculo infinitamente pequeño alrededor de un minúsculo segmento del cielo, lo separa del resto y proclama que tu reino se encuentra dentro de él, donde Dios no puede hacer acto de presencia. Dentro de ese reino, el ego rige cruelmente y para defender esa pequeña mota de polvo, te ordena luchar contra todo el universo. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. ¿Por qué? Porque quería decirles lo que hace el ego, ¿no? Cuando nosotros nos confundimos y nos salimos de este pequeño jardín, entonces nos desviamos y no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos qué hacer, qué es lo que pasa con nuestro cuerpo, o pues dejamos de reconocer lo que es real, dejamos de reconocer la verdad. Entonces, si nos identificamos totalmente con este cuerpo, con esta forma, entonces estamos limitándonos, ¿no? Porque dice aquí que pues realmente el cuerpo, o bueno, la creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo, ¿no? Cuando nos creemos el personaje, creemos que nada más somos este ser humano y nada más. Y eso hace que limitemos lo ilimitado. Porque hay gente que nosotros decimos, oye, esta persona tiene poderes, esta persona puede sanar, esta persona te puede causar mucha tranquilidad, esta persona irradia mucha luz. O sea, ¿cómo podemos decir que hay ciertas personas así? Porque estas personas no se limitan, porque estas personas saben que la conciencia divina forma parte de ellos y ellos de la conciencia divina. Y nosotros nos limitamos a pesar de que el libro nos enseña a que no somos esto, que somos más que esto y que podemos tener todos esos regalos que Dios nos otorga. Y nosotros nos limitamos y decimos, no creo, no los quiero. No, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que yo me puedo sanar y yo puedo sanar a los demás? ¿Sí? O sea, no soy nada más este cuerpo, o sea, puedo sentir realmente el amor en mi vida, en mi entorno y en la gente que está en mi vida. ¿Me estás diciendo que yo puedo sentir todo eso? ¿Que yo puedo ver la impecabilidad de mis hermanos? ¿Me puedes decir eso? ¿Y por qué no lo siento? Tal vez uno se pregunta. ¿Por qué? Porque seguimos con las creencias de siempre. Seguimos repitiendo lo mismo. A pesar de que a veces uno medita y dice, ah, qué bien se siente esto, qué bonita conexión puedo sentir, qué bonita energía puedo, pues sí, ¿no? Sentirla y compartirla. Sin embargo, nos dejamos llevar nuevamente por nuestras ideas, nos dejamos llevar por las falsedades, por el ego y no nos soltamos de esa idea. Inclusive nos decía, ¿no? Que si uno piensa, por ejemplo, en Dios, uno cree en Dios, por lo general tenemos una idea de que es un hombre con cabello largo, con barba, ¿sí o no? Entonces le estamos dando nuevamente significado al cuerpo. Entonces, hoy se nos recuerda que la voluntad de Dios es que conozcas su voluntad. Que si tú estás dispuesto a recibirla, la recibirás. El muro que nosotros vemos a nuestro alrededor es un muro de polvo y ese muro que tal vez también está interpuesto entre tú y tus hermanos con los que tienes algún problemita, alguna riña, no sé, pues es un muro de polvo. Entonces se nos invita a que hoy soplemos este muro y que cuando lo soplemos nos demos cuenta de que no hay barreras entre nosotros y que podemos entrar a este jardín que el amor ha preparado para todos nosotros, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte del texto ahora sí, y vamos a irnos, o nos vamos a ir más bien, a los ejercicios de respiración. Entonces, en esta parte vamos a agregar los ejercicios. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar otros 5 segundos, ¿ok? Si ustedes no pueden o no llegan a esa respiración, háganlo a su ritmo. Esto nada más como para un patrón, para que uno pueda seguir. Si lo pueden hacer, sería pues padrísimo. Y si no, también, ¿ok? A su ritmo, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a iniciar los ejercicios de respiración. Concéntrense y relájense. Pónganse en un lugar cómodo y se van a enfocar en su respiración, ¿ok? Y aquí empezamos. Inhale. Y exhale. Inhale. Y exhale. Breathe out. Breathe

Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Ok, ahora respiren normal. Y ahora vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube. Y esta nube va a traer todos los pensamientos que nos estén quitando nuestra paz, que nos estén quitando nuestra tranquilidad. Puede ser algo que les esté estresando, algo que les esté doliendo, algo que les esté angustiando, algo que les esté causando ira, ¿ok? Si ustedes tienen identificados alguno de estos, pueden visualizarlo ahí en la nube. Y si no, vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio para ayudarnos. La nube puede ser color gris, azul, blanca, el color que ustedes quieran. De forma circular, está enfrente de nosotros. Aparte de que es como un imán que va a traer todos los pensamientos hacia ella. Todo lo que nos pese, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es tu nombre? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te está yendo el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has estresado? ¿Te has preocupado? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Has tenido algún dolor físico, mental, emocional? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿En alguna ocasión te has enojado con alguien años atrás y aún en estos momentos no lo has logrado perdonar? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que ha pasado? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Te gusta? Lleva tu respuesta hacia la nube. No vamos a analizar las respuestas, simplemente lo primero que se venga es lo que se va a ir. Y en las respuestas se van directamente hacia la nube. Recuerden que es como un imán que atrae todo. Entonces no hay pensamientos buenos ni malos, son todos neutrales. Pero al principio les dije que se concentraran en llevar todo aquello que les pesa, ¿ok? Si tienen más cositas en su mente, aquí pueden pausar el audio y pueden ustedes seguir llevándose todo lo que ustedes quieren que la nube se lleve, ¿ok? Y después le dan play. Entonces, en este momento lo paran, ¿ok? Y después continúan con el ejercicio. Y bueno, para los que continuamos, vamos a acercarnos hacia esta nube. Está muy cerca de nosotros, entonces podemos sentir la frescura de ella. El momento de que nos acercamos más, la vamos a atravesar y sentimos en estos momentos cómo la atravesamos a esta nube caminando. Podemos sentir la frescura en nuestro rostro y podemos voltear hacia atrás y ver cómo está ahí y cómo cada paso que nosotros demos hacia adelante, esta nube se va a ir desvaneciendo. Cada pasito que estamos dando, por más pequeño, por más largo, la nube va desapareciendo, se va desintegrando, ¿ok? Y con ella, todos nuestros pensamientos, todas nuestras cargas. Tú te sientes cada vez más ligerito, más ligerita, mueve tus hombros hacia atrás, hacia el frente, mueve tu cabeza, gírala hacia la derecha, hacia la izquierda, siente tu cuerpo, siente todo, siéntete relajado, relajada. Y vamos a dirigirnos ahora hacia adelante. Cada paso que vemos de aquí en adelante es como si estuviéramos dando 10 pasos. A lo lejos vemos un círculo enorme, blanco, incandescente, que por más de que le queremos ver el límite de este círculo, no lo vemos porque está difuminado. O sea que está muy extensa esta luz, lo abarca todo. Vamos a dirigirnos hacia ella, es la luz del Espíritu Santo, la luz de la paz, de la sanación, de la tranquilidad. Y empezamos dando los pasos. No tengas miedo, cada vez que damos un paso nos acercamos más hacia esta luz y nos alejamos más de la nube. Vuelta a ver la nube y ve cómo ya no queda ni la mitad de ella, se está desintegrando muy fácilmente. Ahora vamos a seguir hacia enfrente, caminando hacia la luz. Estamos a la mitad del destino de la luz. Volteamos hacia atrás y la nube está a punto de desvanecerse al cuento de tres. Uno, dos, tres. Y en estos momentos la nube se desvaneció y con ella se fueron todos tus pesares, se fueron todos tus malestares, todos tus dolores, todo aquello que no necesitas, ¿ok? Y aquí seguimos hacia la luz, podemos sentir toda esta luz acercándose hacia nosotros, podemos sentir lo calentito de esta luz, lo reconfortante, nos causa mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Al hacer esto, vamos a pararnos ya enfrente de la luz, ya estamos aquí. Y vamos a cargarnos de esta maravillosa energía del Espíritu Santo. Vamos a sentir cómo recorre cada una de nuestras células, cómo se cargan de esta energía. Esta energía tiene todo lo que necesitamos. Si necesitas paz, alegría, tranquilidad, sanación, amor, todo está aquí. Entonces vamos a inhalar y exhalar. Movemos nuestros hombros hacia atrás, hacia el frente. Nuestra cabeza la giramos y vamos a sentir cómo esta luz recorre cada célula de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, óseo, sanguíneo, inmunológico. Y van a dirigir esta luz hacia la área de su cuerpo que ustedes crean necesitarlo más. Puede manifestarse tal vez o se ha manifestado a través de algún dolor. Envíen esta luz que regenere todo. Y ahí se va a quedar, no se preocupen. Durante todo el día y mientras ustedes recuerden este momento, esta luz ahí va a estar trabajando en cada área de nuestro cuerpo. Para las mujeres que están embarazadas, manden esta luz a su bebé, a su vientre, que los cuide, que crezcan muy sanitos, muy fuertes, llenos de amor, llenos de paz, llenos de armonía, de tranquilidad. ¿Okay? Y ahora vamos a enviar esta luz a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros hermanos, toda la gente que está en nuestra vida. Los vamos a envolver a todos, a cada uno de ellos y a todas sus familias. Esta luz viaja a la velocidad de la luz, así que no importa dónde se encuentren las demás personas, vamos a envolver a todo el país, a todos los países, a todo el planeta. Y vamos a sentir cómo todos nos unimos en esta luz de amor, de paz, de armonía, en esta luz del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a quedar un ratito

Mi fe me ayuda a comprender que las circunstancias no dictan mi felicidad ni mi paz interior. Denzel Washington. Y bueno, ya me había despedido, se desactivó el micrófono, 11 de la mañana con un minuto, y bueno, ya regresamos para despedirnos. A mi servidora Janet Flores, les da las gracias por permitirme grabar el podcast de Encuentros Existenciales, Charla y Meditación, que correspondía al día de ayer. Les decía que para que se den una idea de cómo son los programas de los días miércoles por la tarde, obviamente esto fue más resumido, los miércoles lo hacemos un poquito más extenso y pues respondemos también preguntas, y la meditación pues es todavía un poquito más extensa también, ¿ok? Y pues gracias por permitírmelo grabar, lo hice porque me lo pidieron el día de ayer y pues no se pudo, entonces se los agradezco por tenerme paciencia en esta parte. Ahorita a las 2 de la tarde ya va a estar publicada en la página de encuentrosexistenciales.janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Hay unas grabaciones en YouTube ya de Encuentros Existenciales, nada más que pues nos quedaron pendientes muchos, o sea, de todos los que hemos hecho, se han estado grabando, pero se tienen que estar editando, convertir en videos, entonces pues sí hemos tenido ahí una pausa bastante larga, pero pues todas las grabaciones de todos los podcasts lo encuentran en encuentrosexistenciales.janelvinet.net. En YouTube también nos pueden encontrar como Encuentros Existenciales, ok, charla y meditación. Y bueno, nada más les recuerdo que las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguida de la repetición de este programa. Y la grabación pues estará disponible el día de mañana de, de este programa a las 6 de la mañana y la grabación va a estar disponible hoy a las 2 de la tarde también en la página de la radio, sexyloveradio.com. Ahí van a encontrar la grabación de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y los invito a que no se pierdan hoy, programa en vivo de 7 a 8, Venus versus Marte. Hoy no está el lobito, sigue de viaje, así que la próxima semana yo creo que ya se reúne con nosotros. Así que pues los invitamos hoy a que no se pierdan el programa en vivo, Venus versus Marte, de 7 a 8 de la noche. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.